Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Planeta Racing aquí por Radio Arroba, como siempre. Mi nombre es Matías Fernández para llevarles la mejor información de todo lo que tiene que ver con la academia, de lo futbolístico, de lo institucional, de todo lo que pase en Racing Club de Avellaneda. Hoy estoy solo en el estudio, pero después van a salir al aire los líderes de esto, que son Ariel Ludueña y Juan Bronzini. Un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando en el día de hoy. Un día horrible, con mucha lluvia, frío, viento, nos trató mal en este caso la Capital Federal, pero bueno, aquí estamos para ponerle el pecho hasta las 19 como corresponde y para hablar un poquito de este Racing. Un equipo que Mostaza Merlo no ha confirmado este mediodía en la conferencia de prensa. Suele hacerlo esto de no confirmar, de guardarse algunas cuestiones, no sé si llamarlo secreto, pero sí que no le gusta dejar nada librado al azar al entrenador, no le gusta darle pistas al técnico rival, que en este caso se llama Pedro Troglio, y por eso ante las preguntas este mediodía en conferencia, como decía, no se atrevió a decir quiénes van a ser los 11. Lo que tiene que ver con el equipo, pese a que Mostaza no lo dijo, la única duda que se maneja hasta ahora es la de Rodrigo Battaglia o Gastón Campi en la mitad de la cancha. Se sabe que Campi es defensor, que lo hizo bien en el partido en el que Racing le ganó 1-0 a Olimpo en Bahía Blanca como volante, cumplió, dijo Mostaza hoy, se las arregló, pero se sabe que quizá esté un poco incómodo en ese puesto y por eso en la práctica formal, la única que pudo hacer esta semana, porque fue una semana corta para él, incluyó entonces, como decíamos, al ex jugador de Huracán, a Rodrigo Battaglia, en ese sector. Por eso es la única duda. Los otros serán los mismos, con el Chino Saja en el arco, el capitán de la academia, con José Luis Gómez, que se ha recuperado de un traumatismo en la rodilla que lo tuvo a maltraer esta semana y será nuevamente el lateral derecho. Los centrales, Abel Hitch y Fernando Ortiz. El lateral izquierdo será Claudio Corbalán. En la mitad de la cancha, Villar, Zuculini. La duda que decíamos recién de Battaglia o Campi. Rodrigo De Paul un poco más tirado a la izquierda. Y Viola y Vieto arriba. Esos serán los 11 con esa duda que decíamos, para visitar a Gimnasia mañana 20-20 en el Bosque, para tratar de conseguir la segunda victoria consecutiva y para empezar a salir del pozo. Un Racing que, pese a que ganó en Bahía Blanca, sigue último cómodo en la tabla de posiciones y por eso tendrá que empezar a mejorar de la mano de Mostaza. Se lo nota conforme con el plantel hasta aquí al entrenador, muy conforme con las actuaciones de algunos jugadores, por casos Abel Hitch y Ortiz, lo que han hecho en la saga central, también con José Luis Gómez por la derecha, y se abre el interrogante de lo de Rodrigo Battaglia. En lo particular, creo que sería una apuesta interesante la de Battaglia, teniendo en cuenta que Racing necesita un poco más de manejo allí en la mitad de la cancha y que Campi quizás no se lo pueda dar por su naturaleza de defensor, y por eso creo que vendría bien en este caso lo de Battaglia. El asterisco tiene que ver con el estado físico del mediocampista, porque no se sabe si está para aguantar los 90 minutos, porque ha jugado muy poco en el último año, tanto cuando se desvinculó de Huracán como desde que llegó a la academia, y entonces eso es lo que tiene que ver con las dudas de Battaglia. Es un buen jugador que ha participado poco hasta aquí y que vamos a ver si llega a ser titular, cuánto aguanta frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. Justamente el equipo de Pedro Troglio, que sorprendió a todos en el inicio de este campeonato, que sacó más puntos de lo que uno se imaginaba por volver de la B Nacional y porque es un equipo sin demasiadas figuras, bueno, tendrá muchos menos jugadores. Un equipo totalmente diezmado para recibir a Racing, porque se sabe que fue expulsado el lateral izquierdo García, que había reemplazado a Lich. Tampoco podrá estar Lich, el mismo Lich, porque está lesionado. Pouso y Musis, que eran dos volantes titulares en el conjunto de Troglio, tampoco lo harán, uno por lesión, el otro por expulsión. Es decir, que viene bastante complicada la mano para el Lobo. Un tercer desgarro para el Chico Correa, el número 9. Por eso está bastante complicado. También fue expulsado Gastón Díaz. Es decir, una serie de bajas importantes para el equipo platense. Los 11 contra Racing, de no mediar ningún inconveniente, serán Monetti en el arco, Oreja, Barzotini, Blengio y Benavides. Aparece como lateral por la punta izquierda. En la mitad de la cancha, Mesa, Dardo Milo, Nacho Fernández, es un muy buen jugador a prestarle atención a este futbolista. Juan Pablo Rodríguez, el ex volante de All Boys, estará por la izquierda. Y arriba Pereira y Racic en reemplazo del desgarrado Correa, como decíamos recién. Esos serían los 11 de arranque de Lobo. En el Bosque se hace muy complicado. Será un partido seguramente trabado en la mitad de la cancha que Racic deberá sacar adelante. Tendrá que aprovechar en este caso toda la baja de Gimnasia. Y por qué no el buen estado anímico que tiene ahora el plantel luego de la primera victoria en el campeonato. Después habrá que ver cómo se da el partido. Lo cierto es que Gimnasia, lo que se sabe es que propone un juego bastante interesante por las bandas, porque los dos laterales suelen proyectarse permanentemente, porque los dos volantes también lo hacen y además tienen marca. Y es un equipo aguerrido, metedor, que no le sobra nada, que no es vistoso, pero que a Racing siempre, por lo menos en La Plata, lo ha complicado. Y esta vez no creo que sea la excepción, sobre todo con un equipo flojo como lo es Racing hasta aquí en el campeonato. Los últimos partidos en La Plata han sido generalmente así, luchados, feos para el espectador, y la mayoría ha terminado en empates. El último fue 0-0 en el 2011, luego Gimnasia se fue a la B Nacional, jugó aquel desempate con Huracán, lo ganó y después se fue al descenso en su estadio contra San Martín de San Juan. Aquel equipo de Racing era dirigido por Miguel Ángel Russo y tuvo un declive importante en la segunda mitad del campeonato. Aquel equipo que perdió 10 partidos y que finalmente terminó con la no renovación de Miguel Ángel Russo como entrenador de Racing. Un duelo que había salido 0-0 y que fue bastante feo. Esperemos que mañana, a partir de las 20:20, nos brinden algo mejor, tanto el Lobo como la Academia. Por el lado de Racing siguen los lesionados, como venimos manejando esta semana, los que se entrenan en forma diferenciada. Por un lado, Iván Pichud esta mañana estuvo junto al resto de sus compañeros, hizo algunas tareas muy livianas como parte del reacondicionamiento físico que está llevando a cabo el lateral derecho. Recordemos que sufrió una hepatitis viral y por eso no pudo estar prácticamente desde la tercera fecha hasta aquí, no ha estado a la par de los demás. Mario Regueiro y Mauro Camoranesi en el Gimnasio y en el Polideportivo solamente haciendo muy pocas tareas. Y lo que tiene que ver con Luis Ibáñez, que tiene una distensión en el sóleo de su pierna izquierda, bueno, le falta todavía 10 días más de recuperación y también estuvo esta mañana en kinesiología. Lo que tiene que ver con el entrenamiento, no pudo ser ni en la cancha auxiliar ni en el estadio donde suele entrenarse Racing, porque la lluvia que cayó en Avellaneda y que sigue cayendo en estos momentos no le permitió a Mostaza trabajar en ninguno de esos dos sitios con el plantel profesional. Lo tuvo que hacer el polideportivo Jorge Camba y es una molestia para el entrenador porque no ha podido ensayar, por ejemplo, pelota parada, que es lo que le gusta a él y demás. Por eso, si bien es incómodo, no le quedó otra que hacerlo en el polideportivo y que, bueno, tratar de encontrar alguna variante como para llevar adelante un entrenamiento más que interesante. Los jugadores dio la lista de concentrados Mostaza después del entrenamiento y la vamos a dar después de la tanda, porque hay, no sé si novedades, pero hay confirmaciones más que novedades. Y confirmaciones de jugadores que venían siendo muy tenidos en cuenta con técnicos anteriores y que de la mano de Mostaza Merlo han empezado a perder terreno considerablemente. Después de la tanda le vamos a estar dando, como les decía, los 20 convocados para visitar a Gimnasia. Obviamente dos de ellos quedarán afuera del banco de los suplentes. Y también estaremos charlando luego del primer corte de algo que tiene que ver con lo institucional de Racing, que es muy importante, que si se quiere la parte económica, la que a hincha, pongámosle, que menos le interesa, pero que no deja de ser trascendente para la vida de la institución. Vamos a ir a la primera tanda y después, como lo decíamos, concentrados, algo que tiene que ver con lo económico y mucho más en este Planeta Racing. Afternoon in a room full of empty. Segundo bloque en Planeta Racing en el día de hoy, viernes, ya el último programa de la semana, y esperando que Racing llegue entonces a su segunda victoria en el campeonato. Después les voy a estar dando los concentrados, pero primero vamos a escuchar a Mostaza Merlo, que hoy al mediodía, un poco antes de las 12, habló allí en conferencia de prensa con nosotros, con todos los colegas, y dejó algunas cosas interesantes, el técnico que sacó campeón a Racing en diciembre de 2001. Fue un triunfo importante, Racing lo necesitaba. Se trabajó bien, lo que pasó fue una semana corta, típica, como siempre, porque no trabajamos. Llegamos el martes y bueno, semana corta porque ya hoy estamos concentrando, así hicimos un rato de fútbol nada más. ¿El equipo en consecuencia no lo tenés definido? No tengo definido, no algunos tengo alguna duda. ¿Gómez está recuperado? Está recuperado Gómez, sí, está recuperado. Tengo una consulta puntual. A raíz de lo que pasó en Gimnasia en el encuentro con Arsenal, Troglio mencionó el hecho de que solo el árbitro pare el partido. Por más que haya un jugador tirado en el piso, bote a tierra o lo que fuese, le dio la orden a sus jugadores de que continúen para evitar ese tipo de inconvenientes. ¿Qué te parece? No sé, declaró él. Yo no voy a opinar de eso. Por ahora no voy a opinar. Bueno, ¿y el partido puntualmente? ¿Qué tipo de es un partido difícil porque Gimnasia es un equipo que en su cancha es difícil, un equipo que presiona bien, viene hace rato y viene jugando juntos, y bueno, como todos los partidos, un partido distinto al otro, así que hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlo, antes no, ahí no hay que hablar, hay que jugarlo. Reinaldo, más allá de haber sido una semana corta, como dijiste recién. Sí, la semana pasada fue larga, esta fue corta. No, pero estamos bien. ¿Trabajó distinto por en cuanto al ánimo también, por haber conseguido un triunfo? Sí, por supuesto, cuando vos ganás el ánimo es distinto, siempre, en todo. ¿Hacés cuentas, hacés un cálculo de cuántos puntos tiene que sacar Racing a la finalización del campeonato, no? Yo no hago cuenta, nunca hice cuenta, ni cuando salió, ya le expliqué la otra semana pasada, ni cuando salió un campeón hice cuenta. Mostaza, ¿crees que el punto es bueno en La Plata el mañana? Nosotros vamos a salir siempre con la misma mentalidad, tanto local como visitante, pensando en el triunfo. Está bien, pero si el partido se da como para rescatar un punto, ¿lo verías con buenos ojos? En el fútbol hay tres resultados. El peor, hay tres resultados. ¿Cuál es el peor? Bueno, nosotros dos, depende de cómo sea, te puede ser bienvenido. Mostaza, estamos en vivo para esto Racing. Te quiero consultar sobre la situación de los delanteros, que les cuesta convertir. ¿Esto es algo que te está preocupando hoy por hoy en el funcionamiento del equipo? No, me preocuparía si no tuviera situaciones de gol. Pero ellos han llegado al gol, así que no me preocupa. Reinaldo, acá, más allá de no hacer cuentas y no pensar en una cantidad determinada de puntos, ¿por dónde pasan los objetivos de acá a que termine este campeonato? Yo recién comienzo. Tengo que llegar. O sea, primero terminar el año y bueno, después trabajar con los jugadores y bueno, el objetivo será pelear arriba. Como siempre. Como tiene que ser un club grande. De lo que ha sido un paso adelante en Bahía Blanca, ¿qué te gustó y qué sentís que tienen que corregir o mejorar? No, tenemos que mejorar tácticamente y futbolísticamente. El primer tiempo nos costó manejar la pelota, la teníamos y nos apurábamos. Y el segundo tiempo se jugó mejor, se presionó más y se jugó mejor. Lo hemos visto Pichud nuevamente con el grupo después de lo que ha sido estar de baja por algunas semanas, casi meses. Dos meses estuvo parado. ¿Lo contás para el final del torneo? ¿Lo van a esperar para el año que viene? Por ahora está entrenando con nosotros, pero no lleva una adaptación, ¿no? Está entrenando creo que un 70% ahora. Eso tiene que hablarlo con el médico, porque él viene en problema. Así que tiene que hablarlo con el médico. Para estar teniendo con nosotros. Bien, ahí estábamos, está Samerlo, un show, si se quiere, las conferencias de prensa. Es un hombre al que no le gusta demasiado hablar con los medios, que lo pone, no sé si nervioso, pero no está cómodo, evidentemente. Es más, a veces hasta interrumpe algunas preguntas para hablar rápido, para responder rápido, como sacarse la pregunta de encima. Son estilos, el de Mostaza es así, hay que respetarlo. Obviamente forma parte de la personalidad de cada uno y nadie tiene por qué cambiársela. Pero lo cierto es que a veces tira un poco de show. ¿Cuál es el peor de los tres resultados? Le preguntaron al periodista. Perder. Bueno, yo no quiero perder. Cuando le preguntaron si servía el empate en la cancha de Gimnasia, particularmente creo que sí, que no sería un mal resultado el empate para este Racing que viene bastante golpeado. Ganaste, ahora no perder de visitante y después sí tenés que ganar de local, pero me parece que no sería un mal resultado. Depende obviamente cómo sea el partido. Si Racing va ganando 2-0 y lo empata, obviamente el gusto será bastante amargo, bastante feo, pero creo que no sería un mal resultado el empate en el estadio de Gimnasia. Bueno, en fin, Mostaza allí le respondía a los periodistas, a algunos hasta repreguntándole ciertas cuestiones. Los 20 concentrados, como decíamos, 12 van a quedar afuera del banco de los suplentes. Los arqueros, obviamente, Saja y Nelson Ibáñez. Los defensores, Ortiz, Cajáis, Corbalán, José Luis Gómez, Abrijich, Quiles y Campi. Los mediocampistas, Villar, Zuculini, Bataglia, De Paul, Roleiser, Melillo y Agüed. Los delanteros, Viola, Auche, Vieto y Dineno. El juvenil que obviamente nuevamente le vuelve a ganar el puesto al colombiano Roger Martínez, que se ha quedado afuera. Dos hombres que siguen afuera de los convocados son Pelletieri y Migliónico. Algo llamativo, sobre todo lo de Pelletieri, porque es un referente, lo sigue siendo pese a no jugar dentro del vestuario, y había sido un hombre con muchísima continuidad en los ciclos tanto de Subeldía como el breve paso de Isquia. Bueno, lo cierto es que ya el tercer partido consecutivo que Pelletieri ni siquiera está convocado, ni siquiera está entre los 20 siendo un referente, y eso la verdad que llama la atención. Si bien Mostaza ha dicho más de una vez, y también lo admitió el propio Pelletieri públicamente, que no tiene nada que ver con la no renovación de su contrato y demás, bueno, es raro que un jugador que venía siendo casi siempre titular y a veces suplente pase directamente a no estar en la lista. Lo de Migliónico también, pero si se quiere es un poco más entendible por el buen rendimiento de Esteban Sabrijich en esa zona. Y Matías Kais era otro que siempre era titular, y si bien está concentrado, bueno, ha quedado en el banco de los suplentes, y eso también, si se quiere, tiene alguna explicación por lo que decíamos, el buen tándem que han hecho hasta aquí en los últimos partidos tanto Fernando Ortiz como Esteban Sabrijich, que se afirmó muy bien en un momento complicado de la academia, con el equipo último, con mucha crisis y demás. Pero yo le dije que no iba a estar solo hoy, y si bien estoy solo físicamente del estudio, alguien que me acompaña vía telefónica es mi compañero de todos los días, es el señor Juan Broncini. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Llueve mucho en Buenos Aires? Y bastante. Ahora, a lo último, de que empezamos el programa, me parece que paró, que aflojó un poquito, pero durante todo el día sí, fue muy complicado. No, pues estabas usando los remos, por lo que escuché, así que... Ah, sí. Sí, me imagino. Bueno, ¿cómo anda todo por allá? Bien, todo bien, salvo el clima, todo bastante bien. En Racing no hay muchas novedades, y bien, vamos a estar contando después, como les dije antes, atención, algo que tiene que ver con lo institucional, pero en lo futbolístico no hay muchas novedades. Sí que se recuperó Gómez de lo que tenía en la rodilla y será titular, pero no mucho más que eso. Después la duda que persiste de Bataglia o Campi, como decía recién. Sí, ¿leíste, Mati, la nota que publicamos hoy, el informe sobre Deloitte? No, sabes que después la iba a estar promocionando, porque algo pispea así, pero no la leí detenidamente. Explícalo un poquito, ya que está al que está escuchando, porque vos la hiciste y seguramente te des mucha más información de qué es lo que subiste a planetaracingrc.com.ar. Bueno, justamente la empresa Deloitte es una empresa que se encarga de hacer auditorías, y además es una empresa que hace le dice a los empresarios a dónde invertir. O sea, es una consultora también, sí. ¿No? Sí. Bueno, Racing en el año 2010 la contrató a la empresa, y a través de canje subsidió un poco lo que tenía que ser el gasto que le cobra esta empresa por hacer una auditoría. Sí. Por eso apareció mucho tiempo los banners de las conferencias de prensa del Cholo Simeone, por ejemplo, y de Miguel Ángel Russo. Pero bueno, la auditoría nunca salió a la luz, nunca se supo cuáles eran los resultados económicos que daba la auditoría. Y ahora, mucho tiempo después, se está hablando de volver a hacer una auditoría. Y otra vez quieren recurrir a Deloitte. La pregunta es, ¿por qué en aquel momento no salió la auditoría? Porque, por lo que se sabe, casi en 2011 se terminó la auditoría. Se venían las elecciones, si daba mal económicamente, tal vez eso sería un golpe bastante importante para las elecciones que se vivieron en aquel momento, que el oficialismo ganó arrasando. Cómodamente, sí. Bueno, y ahora se quiere hacer otra elección, pero con esta empresa de Deloitte tiene muchas aristas. Ha trabajado con San Lorenzo de Almagro, con Newell's, pero es una empresa que logra hacer con su clientela un servicio especial. ¿Que cuál es? El servicio especial que hace es que el resultado dé como la empresa quiera. O sea, entonces, por ejemplo, le maneja las cuentas a Cristóbal López. Cristóbal López, este empresario conocido, Ultra sí, K. Sí. Y obviamente los resultados económicos están a la vista porque le han hecho evadir impuestos en la AFIP y varias cosas más que en la nota están justificados. Y bueno, Racing quiere, entonces, eligiendo a dedo, una empresa en la cual trabajaba Juan Pablo Torres Lastra, este chico que es gerente de Racing en sí, estos momentos. Y hay una lucha de intereses, o sea, un juego de intereses ahí, un conflicto que llama la atención. Y por eso nosotros hicimos el informe, porque nos parece un poco ilógico que una auditoría contable como la que debería hacer Racing, sin embargo, Racing quiere hacer simplemente de sistemas, una parte más administrativa y no total, que es la auditoría que debería hacer. Sí. Ante todo eso, parece un poco ilógico que sea Deloitte otra vez la empresa que lo haga y no que se licite públicamente, porque si el club no tiene nada que esconder, esta comisión directiva y la anterior, que es una continuidad que se tendría que hacer desde el principio de 2009, sería lo lógico. Sí. Pero por ahora no está pasando, entonces está bueno repasar qué y quién es Deloitte, y por eso hicimos este informe que la gente lo puede encontrar en planetaracingrc.com.ar. Sí, recordar también que estamos en las redes sociales, por la duda, sea que lo está escuchando, en Facebook, en Charlas de Café, también Racing Club Avellaneda en Twitter, Planeta Racing en ambos, Facebook y Twitter y demás. Nos pueden encontrar por muchos sectores, y la nota que hiciste, ahora la estoy chumeando mientras vos hablabas, está muy buena, porque además incluiste artículos, por ejemplo, un informe de un diario y demás. Hay una foto de Tinelli Lames también diciendo que San Lorenzo, claro, quería a Deloitte en su momento. Bueno, hay varias cosas en una nota bastante buena con fotos y demás. Yo estaba observando la foto de Simeone, Molina y Podestá, y sí, es increíble que hayan pasado solamente 2 años de eso. Ya no está ninguno de los tres ni cerca del club, pero bueno. Sí, sí, justamente ahí hay muchos links que llevan a otro tipo de informaciones, justificando todo lo que se pone ahí. Lo que está bueno de este tipo de informes que nosotros hacemos, que inauguramos con el de Racing y News, es la posibilidad de que la gente constate todas estas cosas que se dicen con links a otras páginas de otros periodistas, donde se pueden ver varias cosas. Por ejemplo, lo que hizo San Lorenzo, hacerlo a cambio de publicidad, el contrato con Deloitte en su momento, claro, lo que hizo Racing también, y bueno, varias cosas más que se pueden ir viendo y se pueden sacar más conclusiones a través de eso. Es una forma de abrir nuevos caminos de lectura, como se le suele decir. Está bastante bueno para leerlo y para enterarse un poco, porque seguimos hablando y seguimos diciendo que Racing no es el fútbol. Sí, sí, totalmente. De hecho, hemos traído aquí a Roselio, a Podestá, y bueno, a gente que conoce mucho Racing, a la Madrid también, para que nos cuenten todas sus propuestas, sus inquietudes a nivel también institucional, económico. Así que muy, muy buena la nota. Y lo que se espera para el 21 de noviembre es que se cierre el balance, justamente. Y se ha dado a conocer en este caso que el pasivo de Racing es de 135 millones de pesos. Porque desde el oficialismo en algún momento se había dicho que era cercano a los 140, algunos de la oposición llegaron a denunciar que era de 220. Bueno, finalmente es de 135 el pasivo, no la deuda, porque algunos confunden. Vos cuando tenés pasivos también tenés activos, por ejemplo, jugadores juveniles para vender, y por eso lo podés ir saldando. Una deuda es otra cosa, pero 135 millones es un monto considerable, teniendo en cuenta que Racing llegó a estar en 95 en algún momento. Bueno, sí. Ahora ya es bastante. Lo que tiene que ver con el déficit mensual, que se sabe que casi todos los clubes del fútbol argentino tienen déficit, en lo que tiene que ver con el que es mensual, justamente por mes, tiene 2 millones y medio de pesos Racing de déficit, y es una cifra también bastante alta. Sí, en el último balance, en el cierre del año 2002, había dado 117 millones el pasivo, aumentó bastante, y al mismo tiempo 90 eran exigibles nada más de esos 117. Hay que ver, claro, cuánto de este aumento de casi 20 millones en el pasivo es exigible, y eso también nos marcará un poco cómo fueron las finanzas durante este año. Sí, incluso cuando habló Coborno la última vez públicamente, dijo que bueno, que teniendo en cuenta la gestión de él no había aumentado tanto porque se habían contratado jugadores importantes y demás, y que, bueno, en este caso 18 millones es lo que se ha dado a conocer, desde que él empezó la gestión no es tanto si se compara con otros clubes. Bueno, habrá que ver, hay clubes que deben más de 300, esto también hay que decirlo, pero pasar de 117 a 135 no, seguramente no está bueno, y es parte también de la reunión que ha tenido Víctor Blanco, el presidente de la institución, con 5 agrupaciones en los últimos días, para charlar también de todo lo que tiene que ver con lo económico, porque luego de esta novela Coborno-Molina, de la asunción forzada de Blanco y de que algunos sectores pidieran elecciones anticipadas y demás, se había instalado como esta cuestión de, bueno, en qué situación económica está Racing, había varias dudas, y bueno, cuando cierre el balance seguramente los números serán más o menos estos. Sí, seguramente, habrá que ver cómo sigue esta historia, pero bueno, lo que nosotros pedimos, no que dejen de confiar en ciertas empresas, sino que hagan una licitación pública y que sea todo lo más claro posible, porque si no hay nada que esconder, si las cosas se hicieron bien, no hay por qué tampoco hacer las cosas de esta manera, elegir a dedo, con estos conflictos de intereses que hay. Ojalá se pueda subsanar y que esto cambie un poco. Sí, seguramente, porque más allá de si la pelota entra o no, como decimos siempre, hay un club, hay una institución, hay un pasivo que se tiene que manejar todos los días, con un montón de empleados, con un montón de problemas, de cuestionamientos, y tengo entendido que parte de ese pasivo tiene que ver también con lo que fue en su momento Blanquiceleste Sociedad Anónima, que ahora está quebrada, y que Racing se ha hecho cargo en esta cuestión del deudor solidario, que nunca voy a entender, pero bueno, tiene un porcentaje también Blanquiceleste allí. Bueno, también la deuda del Piojo López debe estar ahí contemplada, sí, quiero imaginar. Y bueno, sí, esas deudas solidarias, que Racing parece ser solidario con todo el mundo, menos con Racing a esta altura. Sí, menos con sus socios, se solidaron con todo. Pero bueno, vamos a ir a la segunda tanda en el día de hoy en Planeta Racing, son las 18:33, y después seguimos contando algunas cositas que tienen que ver con la academia. We'll be right back. con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Seguimos en Planeta Racing cuando ya son las 18:37 y el día sigue estando muy feo, pero bueno, hay que bancar hasta las 19 como siempre. Se sabe que mañana a las 20:20 Racing va a visitar a Gimnasia, como decíamos en los bloques anteriores. Y hay una previa para hacer, porque en lo que tiene que ver con la historia, Racing Club y Gimnasia de Grima La Plata nunca se han enfrentado en la era amateur. Lo que quiere decir que los enfrentamientos entre ellos empezaron solamente en la era profesional, que arrancó, como todos sabemos, en 1931. El 5 de septiembre de aquel año igualaron 1-1. Ese fue el primer choque entre el Lobo y la Academia. El último de ellos, como decíamos antes, para ser exactos, el 5 de junio de 2011, 0-0 en el Estadio de Gimnasia, un torneo que luego terminaría muy mal para el Lobo porque, como decíamos antes, se fue a la B Nacional. 137 partidos han disputado uno contra el otro, 49 victorias de Racing, 39 de Gimnasia, 10 partidos a favor de la Academia en el historial y también 49 empates. La última vez que Racing le ganó a Gimnasia de visitante fue el 9 de noviembre de 2007. Ganó Racing en aquella oportunidad 3-1, un gol de Nico Cabrera, justamente un ex Gimnasia, y dos del piojo Claudio Javier López, al que se lo ha nombrado bastante en estos últimos días por lo que tiene que ver con el embargo de las cuentas del club. Y los dos últimos partidos en La Plata terminaron 0-0, así que hay que tener paciencia si no llega el gol rápido en el partido este, porque se sabe que es una cuestión común en lo que tiene que ver con Gimnasia y Racing jugando en La Plata. Viene de empatar Gimnasia contra Arsenal 1-1 en Sarandí, tiene 20 puntos en el campeonato contra los 5 de Racing, lamentablemente, y quiere seguramente el Lobo no sufrir el torneo que viene en lo que tiene que ver con el promedio. Recordemos que regresó de la Primera B Nacional y ahora quiere asentarse en la Primera División. Está haciendo una muy buena campaña de la mano de un entrenador que es muy querido por la gente tripera y que se llama Pedro Troglio. Que hayan jugado con las dos camisetas en la historia, un dato también interesante y particular, 39 jugadores. Entre ellos, los más nuevos, que son conocidos seguramente por la gente que tiene menos de 30 años, Saba, Lucas Lich, Nicolás Cabrera, como decíamos antes, y Diego Villar, alguno de ellos. Y lo que tiene que ver con el tiempo que ya pasaba hace bastante, por ejemplo, Alberto Rastelli, Luis Petrelli, Néstor Siller y bueno, también Yamil Simes. Esos son algunos de los que han jugado con las dos camisetas. El máximo goleador de Racing enfrentando a Gimnasia, Evaristo Barrera, 13 goles, y lo sigue justamente Simes con 7. Esos son algunos datos en lo que tiene que ver con esta previa que estamos haciendo de lo que será el encuentro de mañana entre la Academia y el Lobo. En lo que tiene que ver con el equipo, particularmente le tengo bastante fe. Me gustaría más que juegue Battaglia que lo haga Campi. Y será un duelo interesante seguramente para corregir algo que Racing sufrió en Bahía Blanca y que fue los pelotazos a las espaldas de los laterales. Tanto Gómez por la derecha como Claudio Corbalán por la izquierda han sufrido decididamente con los volantes por afuera de Olimpo. Y me parece que esa será una cuestión a trabajar en lo que tiene que ver con el encuentro con Gimnasia, que Villar y De Paul, que son los volantes por los costados, colaboren un poco más a la hora de la recuperación y que Vieto y Viola tengan alguna chance más para marcar, porque lo cierto es que no se los ha abastecido demasiado el otro día en el Carminati y Racing necesita de ellos. Individualmente son muy buenos los dos, pero habrá que darles más la pelota y hacérsela llegar, porque realmente por momentos sufrieron en lo que fue la victoria de Racing en Bahía Blanca. Hay que saludar a un ídolo del club en el día de hoy, que es Alfio Coco Basile, cumple 70 años, escorpiano él, ha dirigido a Racing en el ascenso en 1985, en el título de la Supercopa en el 88, ni hablar como jugador fue campeón del mundo aquel glorioso 4 de noviembre de 1967. Y no le ha ido del todo bien en la última etapa, lamentablemente, en Racing. Solamente duró 10 partidos, de los cuales apenas pudo ganar 2. Perdió el clásico con Independiente 4-1 como visitante y se tuvo que ir. Aquella situación de Teo en el vestuario y demás. Bueno, decididamente no fue buena su última etapa en el club, pero igualmente sigue siendo un ídolo de Racing. También condujo a Racing a las semifinales de la Copa Libertadores en el año 97. De la mano de Alfio Basile, lo lejos que estamos, porque Racing desde 2003 que no participa directamente en la Copa, y bueno, fueron las últimas semifinales de América para la institución de Avellaneda de la mano del Coco, así que un saludo grande para él. Se lo encuentra bastante bien de salud, según se pudo averiguar, así que bueno, le mandamos un saludo de aquí como programa partidario de Racing que somos. Seguramente sigue allá arriba en la consideración de los hinchas académicos. En lo que tiene que ver con la fecha de las inferiores, se ha suspendido e iban a disputar el día de mañana, sábado, obviamente los 6 partidos correspondientes contra Vélez. Bueno, se ha suspendido por la intensa lluvia que ha afectado a Buenos Aires en el día de hoy. Se sabe que estas cuestiones suelen pasar en las inferiores, que nunca tienen seguro sus partidos porque dependen del clima, de los traslados, si tienen que ir a otra provincia, de un montón de cosas. Bueno, mañana será un día de descanso, si se quiere, para los juveniles, por lo menos de Vélez y de Racing, porque no se van a enfrentar y seguramente tendrán que recuperar después la fecha más adelante, porque deben cumplir, como siempre, los juveniles y también los de primera con el calendario. Así que mañana seguramente los jóvenes de ambos clubes se dedicarán a ver cómo termina el partido de la primera división, que se jugará por la noche con el arbitraje de Giannini. Algunos datos muy interesantes de la nota que hizo Juan Bronzini, con el que tuvimos la posibilidad de hablar hace un rato. Se llama Deloitte, la elegida. La pueden encontrar en planetaracingrc.com.ar. Y realmente averiguó bastantes cosas por lo que está aquí. Y hay algunas cuestiones que llaman realmente la atención en lo que tiene que ver con esta situación, con lo que contaba Juan. Hay un informe, bueno, muy interesante que tiene muchísima información, y realmente cuando se pone a averiguar, yo no voy a adelantar demasiado porque es una nota de él y me gustaría que la leyera en la página, realmente está muy buena, pero cuando uno empieza a averiguar y a meterse dentro de estas cuestiones, la verdad que acá hay escrita cada cosa que sorprende. No sé si sorprende, uno no se quiere hacer el naif ni mucho menos, pero sinceramente hay cosas que uno no lo puede creer y que no lo sabe. La gente común solamente ve, en este caso, el Cholo Simeone, como está la foto acá, y detrás de él se ve la marca, pero no se sabe un montón de cuestiones que están dentro de todas estas cosas, de lo que tiene que ver con empresas que auspician a determinados clubes, en este caso a Racing. Y la verdad que son realmente llamativas. Los invito, como les decía, a leer la nota y también a participar de la encuesta que está en la página web de Planeta Racing y que dice: ¿cuántos puntos logrará Merlo desde acá hasta el final del campeonato? Ya tiene 446 votos. Bueno, las opciones son de 1 a 9 puntos, de 10 a 15, 16 a 20 y bueno, de 21 a 24, que ya es imposible porque quedan 18 en juego. Racing, si no supera los 11 puntos en este torneo, recordemos, por ahora tienen 5 y quedan por disputar 18 todavía. Si Racing no saca por lo menos 7 puntos más en estos partidos que faltan, igualará o superará, obviamente, el peor torneo corto de la historia de Racing. Recordemos aquellas 11 unidades apenas que sumó con López Caballero en el año 2000. Bueno, Racing por ahora lleva 5. Y si no logra superar esos 11 puntos, este plantel quedará, o este equipo quedará como el peor de la historia de Racing, al menos en los torneos cortos. Y obviamente ya han complicado a Racing lo que tiene que ver con la tabla de los promedios. Así que, muchachos, a sumar, porque si no quedarán en la historia negativa, lamentablemente, de este club. Vamos a ir a la última tanda en el Planeta Racing del día de hoy. Y después, para el último bloque, van a hablar aquí junto a mí personas que habitualmente no lo hacen, así que les recomiendo que estén atentos. Vamos a la tanda entonces, cuando ya son las 18:47. Último bloque de Planeta Racing en esta edición de viernes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, bueno, obviamente Planeta Racing, Charla de Café, Racing Club de Avellaneda y en un montón de lugares ustedes ponen Planeta Racing y seguramente nos van a encontrar. Les decíamos que el árbitro de mañana a las 20:20 en el Bosque para Gimnasia Racing será Mauro Giannini. 3 partidos ha dirigido a Racing, 1 triunfo y 2 empates para la Academia, que en esos 3 encuentros entonces nunca perdió con Giannini como árbitro. En tanto a Gimnasia lo dirigió 9 veces. 3-3-3 es el récord. 3 victorias de Lobo, 3 empates y 3 derrotas para el equipo que ahora comanda Troglio. La última vez fue empate 1-1 en victoria entre Tigre y Racing el año pasado, en 2012, un partido que Racing ganaba con gol de Zuculini. Y sobre el final Donati de tiro libre puso el empate para el equipo matador. Y Giannini ha dirigido 27 partidos en primera división, 14 triunfos locales, 9 empates y apenas 4 victorias visitantes. Esto es un dato también interesante. De 27 partidos dirigidos por Giannini, solo 4 han ganado los visitantes. Bueno, Racing jugará en esa condición mañana y tendrá que hacerse de los 3 puntos. Solamente son estadísticas, no quiere decir que Racing no le vaya a ganar a Gimnasia por Giannini, pero es un dato a tener en cuenta también. Siempre en la previa de un partido, tengamos en cuenta que hay muchos dirigentes que van a la AFA a pedir por árbitros y demás, por eso no es un detalle menor. Juan, sigo con vos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mati? Acá estamos. Bien, ¿estabas escuchando la estadística? ¿Le das importancia a esto de los árbitros? Y a esta altura hay que darle importancia a todo, eso lo sabemos. Pero sí, yo creo que el tema Giannini es menor comparado con otros árbitros que han pasado por Racing. Sí, seguramente. Sí. La verdad que sí, porque de 27 partidos que hayan ganado solamente 4 los visitantes me llama la atención. Pero bueno, hay que decir que un local que va ganando es Arsenal. Acaba de terminar el primer tiempo de Sarandí con gol de Caraglio a los 24. le va ganando al equipo de Falcioni, a All Boys 1-0. Un All Boys que anda bastante peor de lo que yo pensaba. Pensé que iba a sumar más con Falcioni. Bueno, en este caso se está complicando y mucho con el tema de los promedios. Juan, ¿qué te parece el equipo? Si juega Battaglia, si juega Campi, ¿quién preferirías que juegue de los dos? A ver, a mí me gusta Battaglia, pero entiendo que Campi le dio cierta seguridad a la defensa. Creo que lo hablábamos ayer, que a mí Battaglia me gusta bastante, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con si juega él y en las tareas defensivas, ¿no? Sí, y lo de Pelletieri, que por tercer partido seguido no está entre los convocados, ya pasa a ser un tema también. Sí, seguramente. Ya me parece que de Pelletieri nos tenemos que olvidar en este campeonato mínimo. ¿Sabes qué intuyo eso? Que me parece que no va a estar más concentrado acá hasta que termine el campeonato, no sé por qué. Sí, yo también, y con Migliónico creo que pasa lo mismo. Sí, lo de Pelletieri me consta que es una cuestión física, me parece, pero... Está muy mal físicamente. Pero la verdad que pasar a ser de un titular indiscutido, no estar ni concentrado, bueno, a mí por lo menos me llama la atención. Después habrá que ver qué es lo que pasa con el ex jugador de Lanús, sobre todo porque es importante el vestuario y la verdad que sorprende que no esté ahí, pero bueno. Sí. Vamos, Mati, a ver qué es lo que sucede. Sí, sí, yo me parece que me voy a tener que ir despidiendo porque la señora de teléfono. Bueno, ahí se cortó, la señora le cortó el teléfono. Pero bueno, no importa, lo saludamos a Juan y seguramente a partir del lunes ya estaremos con él y con un equipo un poquito más armado. Estamos como Gimnasia, diezmados, no tenemos jugadores, pero bueno, tuvimos que poner el pecho. Le mandamos un abrazo a Juan y seguramente después tenemos la posibilidad de hablar con él. Te saludo, Candela, sobre el final del programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hablando del equipo, a mí, personalmente, no sé si coincidís, me gustaría más ver a Gómez de 8, quizás, sí, y Quiles de 4. Sí, yo lo he dicho también en su momento. A mí lo de Gómez de 4 me gusta mucho cómo se proyecta, cómo llega por sorpresa y demás, pero me parece que no... que le falta la marca, le falta el retroceso y me consta que Mostaza es lo primero que le pide que marque, pero bueno, a él, al santiaguino, le gusta mucho irse al ataque. A mí también me gustaría lo que decís vos, quizás uno con más marca como Quiles de 4 y Gómez de 8, bueno, no se ha podido dar hasta ahora. Creo que Mostaza contra lo puso Vélez en un partido, sí, solo el primer tiempo y después sacó a Quiles. Duraron un tiempo, claro, y después después no pasó más, pero bueno, habrá que ver cómo rinde Villar de 8. Villar tampoco te ayuda mucho en la marca. Es un volante que le gusta más llegar a posición de gol y es un volante más ofensivo, no tiene tanto retroceso para ayudar en este caso a Gómez, así que bueno, habrá que ver mañana qué pasa con Gimnasia. Estén atentos a Nacho Fernández, porque es un jugador que mañana va a jugar por el medio, pero se suele tirar por la banda izquierda y te puede complicar si tiene un buen día. Racic es muy grandote, más de 1,90 m para él, tendrán que estar atentos también a esa cuestión. Racing en la pelota parada creo que ha crecido con Sabel Hitch y con Campi, ha ganado en altura y después habrá que ver cómo se desarrolla el partido, un partido yo me lo imagino malo, trabado, aburrido, pero bueno, mientras Racing se quede con los 3 puntos no pasa nada. Habrá que ver también lo de Battaglia, si físicamente aguanta o no. Me parece un jugador interesante, pero por momentos le pido más marca, más sacrificio, más despliegue, porque suele ser medio arisco para esas cosas. Le gusta más la pelotita y no tanto marcar, y me parece que le haría bien a Racing un volante de esas características. Después habrá que ver qué es lo que plantea Gimnasia. Me parece que el partido va a estar por las bandas. Si Racing trabaja bien por la derecha con ese tándem Gómez-Villar y por la izquierda Corbalán quede un poco más contenido y le da más libertad a De Paul, me parece que ahí puede llegar a estar una de las claves del partido. Después, asterisco también para lo de Monetti. Es increíble que Monetti juegue mañana después de lo que fueron esas piñas y esa batalla en Sarandí entre Arsenal y Gimnasia, que solamente hayan echado a 5 jugadores, me parece una barbaridad, y encima les dieron una fecha hoy a cada uno. La verdad que no entiendo cuál es el criterio, porque dos equipos que se agarran a trompadas en el medio de la cancha, son, no sé, 20 futbolistas matándose a piñas, y que echen a 5 solamente, y que a esos 5 le den una fecha de suspensión, la verdad me pareció vergonzoso. Pero no solamente porque el rival era Racing y porque a Racing le convenía que tener un rival diezmado, sino porque sentás precedentes, decís, bueno, si estos se agarraron a las piñas y le dieron una fecha, yo la próxima me voy a las manos, total, no juego un fin de semana y ya está. Sí, es verdad. El otro día al jugador que le pegó, que pisó a Viola, ¿te acordás? Claro, Moirai. Le dieron tres fechas, me parece. Bueno, tres fechas. Eso es más razonable. Y agarrarse a las piñas me parece algo mucho más. Y bueno, y lo de Godoy Cruz Boca también había sido vergonzoso. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa. Un saludo para todos los que son parte de Planeta Racing. Ariel Ludueña, Juan Broncini, tenemos la posibilidad de hablar recién. Ariel Diolosa, Santiago Ramírez, Brian Eisenberg, que hace un laburo también muy importante en lo que tiene que ver con la web. Germán Lorenzo, a Evelyn también. Bueno, a todos, si me olvido alguno les pido disculpas. Pero ya estamos cerrando el programa. Y bueno, Candela, nos veremos el lunes. Sí, esperemos que podamos tener un partido feliz como el del martes. Sí, esperemos con tres puntos de Racing, hay que empezar a levantar. Yo miro la tabla, veo a Racing último y la verdad que... Me cuesta mucho. Así que bueno, nos veremos el lunes. Sí. Y saludando a todos nuestros oyentes, como siempre, a toda la gente de Racing, y repetimos el saludo al Coco Basile, que hoy es su cumpleaños. Nos despedimos. Será hasta el lunes a las 18 por Radio Arroba. Como siempre, somos Planeta Racing y siempre te vamos a estar llevando la mejor información del primer grande. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto@radioarroba.com.